verte, caminar y obedecerte y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser tu amigo y vivir por ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Seguirte a ti. Es una aventura cuando creo, sin importar lo que yo veo, porque estás aquí. Es una aventura cada día, si te tengo a solo tú, si tú conmigo vas.